Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Oh, yeah. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Y con la buena locura de Billy Idol estamos arrancando en este 7 de febrero del 2019. Gracias por estar cada uno de ustedes con nosotros ya aquí a través de RadioCCE.com, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los 940 de amplitud modulada. Bien, decidimos arrancar con locura, con buena música ochentera. Arrancamos con rock clásico para darle energía a este programa, pero lo cierto es que a lo largo de estos 60 minutos disfrutaremos un poquito de la calma, de la tranquilidad, porque el clima así lo amerita. Las lluvias están llegando ya a la capital y a todo el Ecuador. En Cuenca, por ejemplo, están ocasionando muchos desastres, así que a tener cuidado con la lluvia, que para muchos es buena, para muchos es mala, como casi todas las cosas. He preparado para ustedes un buen programa, considero yo, informativo. Nos vamos a divertir, vamos a criticar también lo que está ocurriendo, vamos a informarnos, vamos a pasarla bien. Soy Kevin Puga, como escucharon, y de verdad que es lindo estar ya contigo al otro lado del receptor, suelen decir muchos entendidos. Gracias por estar a través de tu celu, de tu compu, no sé, de tu radio AM. Gracias por estar donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo. Especialmente aquellos que están aquí cerquita, en la carita de Dios, en Quito, Ecuador. Señoras y señores, esto es El Lagartero y aquí iniciamos. Bienvenidos. Tú, mi gran amor, y yo, tu eterno enamorado. Sé que habrá dolor. Ay, cuando te vayas de mi lado. Tengo que entender que tú te irás, que va a llegar el día y me vas a dejar, porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad. Ay, que si feliz, feliz, feliz aunque estés con otro. Que sea feliz. Desayuno a la cama. día y me vas a dejar, porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad. Que sea feliz, feliz, feliz, aunque estés con otro. Que sea feliz, feliz, y yo con el corazón roto. Que sea feliz, feliz, feliz, muy feliz, feliz. Ese es mi deseo, mi deseo. Es lo que más deseo. Y, oh, oh, con la lírica de Cáceres. Lagartero. Y yo tu eterno enamorado. Y bueno, escuchábamos ahí esta buena canción, esta gran canción que está dando la vuelta al mundo, Mi Deseo, con la voz de Américo y Silvestre Dangond. Excelente canción para arrancar el primer bloque. Tenemos que comentar, conversar muchas cosas acá en nuestra cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como comenzamos diciendo, las lluvias están llegando ya acá a nuestra capital, así que tengamos muchísimo cuidado. Por favor, abrígate, protégete. Toma las medidas que te van a ayudar a que no te enfermes. Está nuevamente existiendo esta oleada de gripas, así que tener mucho cuidado. Por ahí también leí un poco de información que decía que la gripa, ¿te acuerdas? La H1N1 nuevamente está por ahí queriéndonos tomar como presas, así que tengamos mucho cuidado, por favor. Ustedes, padres, madres de sus queridas, y de verdad, bendiciones, tengan mucho cuidado con ellas, y ustedes mismos, por favor, cuídense. Que si nosotros mismos no lo hacemos, ¿quién? Si nosotros mismos no nos arropamos, no usamos una sombrita para salir, no sé, ¿saben cómo es Quito? En la mañana tienes que salir con bloqueador, en la tarde tienes que salir ya con una buena chaqueta o algo que te ayude a mantenerte equilibrado con este clima. Así que bien, esa recomendación. Están nuestros queridos universitarios ya saliendo a las respectivas vacaciones, algunos de un mes, algunos de dos meses. Hablemos un poquito, por ejemplo, de la Universidad Central, de la Salesiana también, que están acabando ya sus periodos de este semestre. De todo corazón, que les haya ido excelente, que hayan aprovechado más que la nota en sí, el conocimiento que se pudo haber brindado por parte de sus profesores y en gran mayoría de forma autodidacta. Porque de todo hay en la viña del Señor. Entonces, así como habemos papas, así como hay, quiero decir, profesores que valen la pena, de los cuales aprendes y son tus guías, también existen la otra cara de la moneda, es decir, aquellos profesores que faltan a clase y que uno que tal vez por la joda o por lo que sea se alegra, ¿no? Cuando falta alguien, pero realmente los problemas vienen después. En este caso, en el campo laboral, lo mismo con ustedes, chicos colegiales. No es tanto de alegrarse cuando pierdes clase, porque cuando llegas a la universidad te das cuenta los vacíos, los huecos que eso pudo haber generado en tu sistema educativo. Así que lo mejor, la mejor recomendación es ir a recibir clases, sí, como una guía. Y tú ser el autodidacta de tus conocimientos, vas a ver que vas a deslumbrar en el momento que te toque competir, porque la vida es una competencia. Desde el colegio compites por llegar al pabellón nacional, en la universidad por ser el mejor egresado y por ver qué palancas te puede abrir esto. Así que todo el tiempo estamos compitiendo, y en un mundo tan competitivo y desagradable como es el nuestro, más vale estar prevenido, ¿sí? Así que disfruten estas vacaciones, muchachos. Denle también tiempo al ocio. Aquellos que trabajan también desen ya un poquito más de tiempo, ya no tienen esta carga de lo que refiere a hacer deberes, lo que refiere a hacer talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Esta semana pasaron, bueno, cositas buenas, cositas malas, casos de violencia que nuevamente siguen perjudicándonos. Hoy se capturó a unos individuos por el sector de Cotocotao que aparentemente iban a robar una institución financiera muy conocida. Veía ayer también un reportaje noticioso donde explicaba cajeras del Banco Pichincha. Si no me equivoco, era Manta. Estaban involucradas y eran las cómplices de informar quién sacaba altas cifras de dinero para posteriormente robar. Así que a tener mucho cuidado. Ahora, mira, es que es curioso esto. Nos dicen una y mil veces que no tengamos el dinero en el Konchon Bank. Konchon Bank me salió especie chino. En el Konchon Bank no tengamos debajo de la cama, no tengamos nuestra casa porque es riesgoso y es peligroso, y que pongamos ese dinero en los bancos porque está seguro. Claro que esa es la trampa que nos dicen, cuando realmente es para que a través de nuestro dinero estos puedan hacer más dinero, pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que lo que mejor nos ofrece un banco es seguridad. ¿Pero qué ocurre cuando ni el mismo banco te promete esto? Un turista ruso fue asesinado recientemente acá en Quito porque le quisieron robar enfrente de su novia. Estas cosas, queridos, especialmente jóvenes de verdad, 15, 14 años, yo sé que ya nada les sorprende. A nosotros ya nada nos sorprende. Pero si de verdad nos hacemos un esfuerzo por meditar estas cosas que hacen que nuestra ciudad de forma internacional se haga ver como un sitio sumamente peligroso. Si nosotros no hacemos caso de esto y no presionamos a las autoridades para que nos den seguridad de que ya no tengamos que subirnos a un medio público todo el tiempo con zozobra, con las manos en los bolsillos, subimos al bus, nos toqueteamos que tengamos el celular y la billetera, pagamos el pasaje, estamos parados y a los 10 minutos lo mismo, nos sentamos y hacemos lo mismo y bajamos del bus y otra vez está ese nerviosismo de todo el tiempo estarte revisando tus pertenencias. Eso no tiene que ser así. No tenemos por qué acostumbrarnos a las cosas negativas. Tengamos mucho cuidado por esto, y mientras las cosas esperemos, tengamos la esperanza de que funcionen con una nueva alcaldía, sea quien sea, que también vamos a hablar de esto, tengamos mucho cuidado. Hagamos las normas de seguridad para que tengamos a casa sanos y salvos. Y también con nuestras pertenencias. Sí, es dinero, es cosas materiales. La vida está primero, pero también lo material cuesta. Y tengamos cuidado con esto. Nada más. Quería hablarles un poquito del nuevo campeonato ecuatoriano que ya va a aplicar desde esta semana. Vamos a hablar un poquito de la señorita Ana Galarza, que fue destituida el día de hoy, de las elecciones y un poquito de más. Sí, esto es El Lagartero. Gracias por estar con nosotros. Te recordamos radiocce.com. En Facebook nos encuentras como El Lagartero. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre así. bueno, escuchábamos entonces a la fabulosa mexicana Natalia Lafourcade. De verdad es una cantante fabulosa que por algo ha tenido tanto reconocimiento mundial ya, no solo latinoamericano, y vale la pena escuchar acá. Nunca Suficiente era la canción que escuchábamos. Bueno, hablemos un poquito de fútbol a los tiempos, hablemos de verdad un poquito de fútbol acá en El Lagartero. ¿Por qué? Porque así lo amerita. Está por iniciar el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2019, o también llamado Liga Pro. Ahora, ¿por qué es importante esta Liga Pro Banco del, que tiene un nombre de un banco? Por motivos de patrocinio, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque esta 61ª edición de la Serie A, es decir, para los que no me entendieron, la 61, ves que se juega este campeonato ecuatoriano, es importante porque va a tener un cambio de formato radical. No va a ser como los últimos años de lo que pasamos observando, que a muchos les gustaba, a muchos como a mí no nos gustaba, nos pareció un tanto aburrido, pero bueno, la cuestión es que van a cambiar las cosas y va a disputarse de forma distinta a lo acostumbrado. Para esta ocasión, bueno, regularmente se jugaba con dos equipos, recordemos, dos bajaban, dos subían a la Serie B. Ahora va a cambiar todo esto, porque se va a jugar con 16 equipos. Recordemos que de los 12, descendieron entre comillas porque se les va a bajar dinero, entre esos del Club Deportivo El Nacional, pero permanecen a pesar de eso en el campeonato de la Serie A, y subieron 4. Primera vez que vamos a tener tantos equipos en este campeonato nacional. ¿Cómo es el sistema de juego? El sistema de juego, mientras se va acabando la canción, A ver, el campeonato nacional 2019 va a estar compuesto de 2 etapas que se jugarán como hasta ahora, más o menos, ¿sí? Según lo que se estableció, se jugarán 16 equipos que se disputarán el título en estas 2 etapas, jugando todos contra todos, sumando 30 fechas. ¿Por qué? Porque si son 16 equipos, tú te vas a tener que enfrentar con 15. Y como son 2 etapas, suman los 30 juegos. Lo cual es beneficioso porque brinda más espacio a los futbolistas y dirigentes para que tengan oportunidades en las competencias de Copa Libertadores y Sudamericana. Entonces, la primera etapa del campeonato consistirá en 30 jornadas, ida y vuelta. La modalidad será de todos contra todos. Los equipos que terminen en el primer hasta el octavo lugar clasificarán a una segunda etapa del campeonato, ¿sí? A ver, entonces recapitulemos. Son 30 partidos porque el primero es que juegan todos contra todos, un ida y vuelta, sumando 30 partidos. De aquí los 8 mejores pasan a la segunda etapa, o también llamada playoff. A los años que vamos a tener un playoff acá, ¿sí? Luego de esto se dará el certamen de quién es el campeón nacional a través de partidos de ida y vuelta. Y luego pasaremos a los cuartos de finales hasta la final. Va a ser en cierta medida emotivo, ¿no? Porque se va a jugar un ida y vuelta donde se premia a los 8 mejores. Y luego el primero con el octavo va a jugar. El segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto sería, y el cuarto contra el quinto. Lo cual también es beneficioso y justo en cierta medida. Después son ida y vuelta, como dije, y llegaremos a una final y todo estará muy bien. Así que esto es el nuevo formato de cómo ocurrirá. Recordemos que subió Mushukruna, el América de Quito, Fuerza Amarilla y el Olmedo, y descendió el Nacional y el Guayaquil City. Así aparecerán en los anales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que por cierto ya tiene nuevo presidente. Esperemos también que las cosas cambien. Además de esto, va a existir la Copa Ecuador, que ya se estaba jugando, y hay un montón de cosas que nos promete este campeonato. Va a estar muy peleado, mayores descansos, veamos cómo nos va, ¿sí? Y nada más comentarles eso del campeonato Liga Pro, que está, según vi, un ranking considerado, según el formato, como el cuarto mejor de Latinoamérica. Así que veamos qué nos trae de bueno. Eso nada más. Al regreso conversamos un poquito de la Ana Galarza que les comentaba. Y qué nos deparan las elecciones del futuro 24 de marzo del 2019. Eso, te recordamos que nos encuentras en Facebook como El Lagartero EC. Aquí estamos para cualquier cosa, para cualquier información o lo que requieras. Esto es El Lagartero. Volvemos. Pero en El Lagartero nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Novoa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos. Chao. El Lagartero. Volvemos con El Lagartero. Turu turu tom tom turum turum. El Lagartero. Turum purum purum. Bien, estamos acá de vuelta, ¿no? Un poquito más suaves, más románticos. No, a ver, vamos a hablar después de estos promocionales de un tema que hoy causó la sensación en los medios de comunicación, y no se trata de la sensación del bloque por allá por los 2008 sosos, sino de lo que ocurrió con la ya ahora ex asambleísta del partido, creo, porque resulta que ya no creyeron en ella. Estamos hablando de Ana Galarza, y resulta que la asambleísta, según, a ver, voy a leer la información del Telégrafo, después están aquí con sus demandas, que no tienen ni para los pasajes, y va a estar luego en demandas por no anunciar las fuentes. Bueno, estaba hablando, perdón, me hacen enojar, señor Correa, déjame vivir. A ver, quiero comentarles lo que pasó hoy con la asambleísta del movimiento Creando Oportunidades, creo. No me acordaba que se llamaba así. Bueno, o sea, no que se llamaba Ana Galarza, eso sí me acuerdo, sino que creo que se llamaba Creando Oportunidades. Me parece un poco chafa. Creo suena bien, pero Creando Oportunidades, no sé. Dice: la asambleísta del movimiento Creando Oportunidades, Ana Galarza, fue destituida este jueves 7 de febrero. Para aquellos perdidos y perdidas, no es cierto, es hoy, por el pleno de la asamblea, acusada de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Votaron 91 legisladores de 126 presentes de forma positiva para que se apruebe el informe de minoría de la comisión multipartidista recomendándose la destitución. Es decir, votaron para que se vaya. Así de simple. No nos hagamos bolas, no nos hagamos líos por acá. Espérate que me gusta esta canción, ¿eh? Bueno, la sesión 576, que fue la esta, se desarrolló por cerca de 3 horas, donde se escucharon las intervenciones de los integrantes de las diferentes comisiones, así como el del legislador denunciante Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana y también de la denunciada. Sí. Galarza indicó que no hay causales para que la destituyan. Dijo, comillas, he cometido una falta que está tipificada en la ley y merece una sanción administrativa. Pido disculpas al país y a la Asamblea Nacional. Au, señor sonidista. Esta destitución se da luego de intensos conversatorios en los últimos días entre los distintos bloques partidistas al no saber qué hacer. Si mandarla o no mandarla. De todas formas, creo, anunció en días pasados que respaldarían a su coidearia. Entre las cosas que se le juzgaba en la fiscalía está concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de un documento falso. Esta asambleísta estaba en el ojo del huracán, recordemos, porque aparentemente, bueno, se comprobó que había prestado su tarjeta a su esposo para que ingresara al pleno. Esto no se lo puede permitir, pero lo cierto es que un asambleísta menos. Yo creo que esas cosas hay que celebrar. Oye, mientras menos asambleístas, yo creo que marcharía mejor, ¿no crees? No sé. No se trata mucho de ideales políticos acá. Casi el capitalismo, casi el socialismo, netamente. Yo creo que mientras menos burocracia es mejor acá. Ponerte un negocio de algo, un local de algo. ¿Quieres ponerte unas salchipapas? For example. Sepan disculpar, sino que tengo que practicar porque estoy en el intensivo de inglés. For example. Por ejemplo, tú quieres ponerte un local de salchipapas o algo y te complican por todo. Es muy burocrático. Eso hace que los inversionistas extranjeros no quieran venir acá. Y con justa razón, de cierto modo, ¿no? Bueno, eso nada más que comentarles. Vamos con algo de música. Esto es El Lagartero. Volvemos. El Lagartero, despidiendo el día con humor. Diles que no sientes nada, que ya ni me Diles que no sientes nada, que ya ni me piensas en la madrugada. Di lo que quieras, porque te delata tu mirada. Y aunque lo niegues, sabes bien que aún me amas. El Lagartero. Ve y diles que ya estás mejor, que nunca nadie te trató peor que yo. Y miénteles a tu favor. Seguro que de mí no escucharán la otra versión. Vamos, juega la inocente y procura bien disimular cuando me tengas enfrente. O diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que aún sueñas con que regresemos a tocar el cielo en un par de segundos. Diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que el alcohol está hablando por ti, por eso suena todo tan absurdo. Diles que no es cierto. Aunque no lo digas, yo lo sé, porque al silencio de tu voz lo conozco también. Tú sabes que me dice ven, porque extrañas mi mirada que decía todo va a estar bien. Dile a todos lo que tu orgullo ahora siente. Date modo sí que no noten que mientes. Di que todo pasará y que te da igual. Oh, diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que aún sueñas con que regresemos a tocar el cielo en un par de segundos. Diles que no es cierto y que me extrañas un mundo. Diles que el alcohol está hablando por ti, por eso suena todo tan absurdo. Diles que no es cierto, que solo es tu cuento. Diles que lo nuestro todavía no ha muerto. Vaya Dios, vaya Dios, bendito seas, diles Marqués. Que no sientes nada, que ya ni me piensas en la madrugada. Di lo que quieras, porque te delata tu mirada. Joder. Y aunque lo niegues. Joder, tío. Sabes bien que aún me amas. Joder, tío, que se me sale la una lagrimita. ¿Por qué es así usted, señor Marqués? ¿Por qué? Qué gran tema, les invito a que lo escuchen a través de YouTube. Marqués, diles que no es cierto. Siempre haciendo canciones del desamor, pocas al amor, sí. Pero de esas canciones que te hacen preguntarte tu existencia. Es como Buda, más o menos, del señor Marqués acá en el Ecuador. De verdad, gran tema. Vamos, juega la inocente. Quedémonos escuchando un poquito de fondo. Gran letra, gran composición. Aprenderás, Chris, de los 4M. No, nada que ver, un fuerte abrazo para Chris. Gran tema. Escuchemos e incentivemos el talento nacional. Para aquellos que dicen que no, acá está un gran ejemplo. Diles que no es cierto, ¿sí? Bueno, bien, vamos a hablar un poquito más de temas importantes. Me gusta este tema, ¿sí? Escucha. Perdón, ustedes van a decir, oye, este man es muy confianzudo, hace lo que quiere en la cabina. Y yo te diré que sí es cierto. Sí es cierto. Porque me siento confianza, estoy contigo al otro lado. Mira, como yo siempre digo, tú no dejas que cualquiera te hable al oído y tú me das ese privilegio, así que muchísimas gracias, ¿eh? A los años vuelve un segmento recordado. ¿Les parece si vamos con la presentación de este segmento y conversamos? Porque recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Y bueno, ahí escucharon a los tiempos. Vamos a escuchar una capsulita del tiempo. ¿Y por qué? Porque hoy 7 de febrero fue un día sumamente importante. Hace varios años ya, hace exactamente 21 años, Ecuador no amaneció normalmente como lo hicimos este jueves 7 de febrero. El 7 de febrero de 1997, Ecuador amaneció nada menos y nada más como para ser chéveres, como para parecer populares, con nada más y nada menos que 3 presidentes constitucionales. A falta de uno que haga bien las cosas, no fueron ni uno, ni fueron dos, fueron 3, como el santo cachón, quienes un 7 de febrero de 1997 marcaron uno de los días, ¿qué será?, más bizarros, más pintorescos y más negros también, porque fue considerada el 6 de febrero y la madrugada del 7 de febrero como la noche de los 3 presidentes en el Ecuador. Y este hecho se recuerda no solo acá, sino a nivel mundial, por lo raro que fue. Bueno, lo que sí es que les he preparado un audio que les quiero mandar para que nos informemos y luego agregamos un poquito de información. Yo sé que les va a encantar este tema, especialmente a nuestros queridos Generación Z, nacidos a partir del 2000, que no conocen mucho este tema. Para que hagan un huequito entre sus Bad Bunny y sus Becky G, les presento este gran mini reportaje a continuación. El jefe del Congreso ecuatoriano, Fabián Alarcón, fue designado por segunda vez en 5 días como presidente de la República de Ecuador hasta 1998. Tras una sesión extraordinaria que duró más de 3 horas, el Parlamento votó con 57 votos a favor la designación de Alarcón sobre un total de 65 sufragios emitidos. En el momento de jurar, El recinto del Congreso Unicameral en Quito estaba atestado de simpatizantes de Alarcón, legisladores, militares, diplomáticos e invitados. Alarcón, un abogado quiteño de 49 años, alcanzó notoriedad política como líder del partido Frente Radical Alfarista y como presidente del Congreso por 3 periodos consecutivos. La cúpula militar reconoció de inmediato la resolución del Congreso. Rosalía Arteaga, la vicepresidente en funciones como mandataria interina, no pudo ingresar al Parlamento para presenciar la sesión. Ante la designación de Alarcón, Arteaga renunció a la presidencia y expresó su deseo de convocar a un referéndum que podría devolverle el cargo en unos 3 meses. Renunciaré inmediatamente de que la consulta popular me sea desfavorable. En caso contrario, yo retornaré a la presidencia de la República. Entre tanto, Bucaram partió del país para iniciar una gira internacional a fin de protestar por su destitución. Tiene previsto arribar a la Argentina. Además, visitará Colombia y Haití para denunciar que la corrupción se ha apoderado de oro. Y eso nada más, verán. Así fue como Ecuador amaneció con 3 presidentes. Este audio escuchamos de The Film de Argentina, con título en YouTube, Fabián Alarcón fue designado como presidente del Ecuador 1997, donde resumía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fue la noche de los 3 presidentes? Fue un acontecimiento que ocurrió durante la noche del 6 de febrero y la madrugada del 7 de febrero de 1997 en Ecuador, donde Abdalá Bucaram, destituido por locura, Rosalía Arteaga, la primera mujer en asumir la presidencia ecuatoriana por horas, y Fabián Alarcón, en ese entonces presidente del Congreso, reclamaban la presidencia de la República. ¿Qué ocurrió el 6 de febrero? Bueno, pues tras las protestas que se desarrollaban en nuestro país, especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, Abdalá Bucaram fue destituido de su cargo como presidente de acá, de la República. Esta decisión lo tomó el Congreso Nacional, o lo que hoy llamamos Asamblea, mis queridos Wiggies de la generación Z. Por favor, deja tu tablet un ratito y párame bola. Escúchame. Esto es historia ecuatoriana. Gracias. Bien. Perdón, me hacen enojar. En esa época, los congresistas votaron con una simple mayoría de 44 votos de 82 posibles. Poquísimo. Sí. Se basaron en un artículo que decía que van a votarle al presidente. Mientras Abdalá se negó a dejar el cargo de presidente, en el pleno del Congreso se declaraba como presidente interino Fabián Alarcón. Esto había sido advertido ya por la vicepresidenta Rosalía Arteaga, que ella dijo que fue un golpe de Estado este hecho. Abdalá Bucaram, desde el Palacio de Carondelet, se negó a reconocer los sucesos que acontecían en el Congreso en ese momento y salió, sí, como lo dijo el informativo, a recorrer el mundo diciendo, hey, están haciendo algo malo en Ecuador. Pero finalmente se radicó en Panamá, y aquí nace, queridos, nuevamente, generación Z. Un mito que no se sabe, dicen que en las maletas que llevaba rumbo a la avioneta con sus hijos, Abdalá Bucaram, llevaban millones de sucres, ¿no? Bueno, y que se fue robando en maletas, aseguran, no sé. Realmente se violó los artículos constitucionales donde dicen que la vicepresidenta debe asumir el cargo. Tal vez lo llaman machismo, puede ser, sí, puede ser que existe un machismo y no querían que una mujer gobernara nuestro país en aquella época. Tras esta noche, y antes de abandonar el país, el 8 de febrero, al haber perdido el apoyo de todas las fuerzas armadas que respaldaron a Alarcón, Bucaram anunció que dejaba el país con rumbo a Panamá para buscar el apoyo internacional y encargó la presidencia a Arteaga, quien obtiene el apoyo también de las Fuerzas Armadas hasta que se determina qué iba a pasar, pero Alarcón después dice, hey, yo voy a ser, y las Fuerzas Armadas, que son quien mantienen la política en el país, se fueron al lado de Alarcón. Arteaga de todos modos asumió el poder, intentó mantenerse, pero esto no ocurrió. Finalmente Arteaga rechazó la decisión, argumentando que el Congreso no tiene la facultad constitucional de designar un presidente interino, que es cierto, pero por presiones de las Fuerzas Armadas y por el rechazo del Congreso que recibía, Arteaga optó por renunciar a su cargo, dejando la vía libre a Alarcón. De todos modos, ella planteaba que en 3 meses se desarrolle una consulta al pueblo para saber qué decisión tomar, y creo que hubiera sido lo mejor, ¿no? ¿Qué hubiera dicho el pueblo? No lo sé, no lo sabemos, no lo sabíamos, y jamás ustedes lo sabrán, mis queridas millennials y millennials. Yo también soy millennial, pero la generación antigua, yo sí tuve infancia. Así que hoy pueden dormir tranquilos, mis queridos Ouija Ouijis, porque pueden decir que aprendieron algo nuevo, ¿sí? Eso, nada más, vamos con algo de música. Sí, señores, tengan los enanitos verdes. Esto es El Lagartero. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un Facebookeo, WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Me quiere agitar, me invitan a gritar, yo estoy como una roca, palabras no me tocan, la venta y un volcán, de pronto va a estallar, si quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Bien. Hombres G y los Enanitos Verdes. Lamento Boliviano. Y nada más. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les diga? Que así se va acabando nuestros 60 minutos de gloria, de fama. No, de verdad que siempre es especial. Cada jueves lo espero con ansias para poder estar contigo. En especial en este frío que de verdad está ya Quito demostrando por qué es Quito, carajo. Gracias por su fiel compañía. Saludos a Argentina, Sofi Rivelo, nuestra querida amiga Beta, que nos escucha cada jueves desde que está allá con nosotros. Quiero agradecerles infinitamente a aquellos que nos escuchan también a través de la plataforma. Encuentras en App Store, encuentras en Google Play Store, nos encuentras como Radio CCE HD. No olvides de darnos tu like, compartir en Facebook. Todos los jueves estamos compartiendo una respectiva imagen donde informaremos de qué trata. Así que ahí estamos dando la pelea. Gracias por todo. Y nada más que pedirles que en serio se cuiden mucho de este frío, de esta lluvia, de la inseguridad. Este no es Quito. ¿Qué anda pasando? Hagamos de nosotros una ciudad valiosa. Empecemos por nosotros. ¿Está bien? Nos vemos. Bueno, en este caso sería escucharnos. Pero es que yo te veo con el corazón. Bueno, me la estoy sacando. Será hasta el próximo jueves. Soy Kevin Puga. Abrazos, besos, mis queridos amigas, amigos y amigues. Nos vemos. Arara, mi amor, duerme de mi dilla, duerme por favor. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras, y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. Hasta pronto. Nos veremos en un